contenta que algún día el amor ha de llamar a tu puerta. Ríe, siempre ríe dichosa, porque así tú verás la vida color de rosa. Ríe, siempre ríe pensando que a las penas el tiempo las irá marchitando. Piensa que la vida es corta y solamente importa la felicidad. Piensa que la vida es corta y solamente importa la felicidad. La la la, la la la, la felicidad. La la la, la la la, la felicidad. Siempre ríe contenta que algún día el amor ha de llamar a tu puerta. Ríe, siempre ríe dichosa, porque así tú verás la vida color de rosa. Ríe, siempre ríe pensando que a las penas el tiempo las irá marchitando. Piensa que la vida es corta y solamente importa la felicidad. Piensa que la vida es corta y solamente importa la felicidad. ¡Hey! ¡Sí! Con 24 mil besitos, ni uno más ni uno menos. Quiero decirte, vida mía, que mi amor es verdadero. Para probar que yo te quiero. ¡Ah! ¡Sí! Ahora sí. Baila, baila, baila, baila, mami. ¡Ja! ¡Ja, ja! Con 24 mil besitos, ni uno más ni uno menos. Quiero vivir yo la alegría de estar contigo, vida mía. Mírame, nena, a los ojos, sabes bien cuánto te quiero. Mírame y no tengas miedo, y no hagas caso a las mentiras. Si te acaricio y no me hablas, no hay palabras apropiadas. Hay solo besos para ti. ¡Mambo! Verdadero. Con 24 mil besitos, ni uno más ni uno menos. Ustedes serán mis testigos para probar que yo te quiero. Para probar que yo te quiero.